Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días. Y la cortina dice ya nadie, como es, nadie duerme ya, ya en sus camas. Sí. En su cama. Y costó dormir anoche. Es más, me desperté 5:45 y busqué y todavía no habían votado. Me volví a dormir y después me enteré 6:45 que ya estábamos en el horno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente. También, buen día. Sí, también nos costó dormirnos un poco por nuevamente ver lo que pasó afuera también. Sí. Y la represión que hubo y bueno, todo lo que todavía hay para desentrañar de todo esto que vimos ayer, ¿no? Porque los medios hice un pasaje por medios masivos. Sí. Y la verdad que las conjeturas que hicieron, lo que se veía, lo mismo que acá, y todavía están buscando a este. La verdad que es. Yo me parece que no podés decir que es lo mismo que pasó en el otro momento. En otro momento ni siquiera podés juzgar a la gente si no tenés suficientes datos como para decir, ah, no, esto es lo mismo, vinieron acá, o son estos o son los otros. La verdad que me parece que estuvo vergonzoso el tratamiento con respecto a cómo se trató el, más que todo el afuera, ¿no? Inclusive con los diputados, ¿no? Porque sí, la verdad, por lo poco que vi, creo que hay una reiteración de un modelo de represión, de una forma de actuar, de una puesta en escena. Eso. De una razia posterior que lleva 2 años. Sí. Le está saliendo bien. ¿Por qué le está saliendo bien? Porque no es lo mismo, por más que no hubiera modificado la votación dentro del Congreso, no es lo mismo votar con 100.000 personas o 80.000 personas respirándote en la puerta, en la ventana, que con la plaza vacía. Bueno, si uno piensa en lo que fue el 13 de junio y el 8 de agosto con la ley del aborto, claro, no fue lo mismo. No, ahí está. ¿No? Claro. Porque la lucha para nosotras y nosotros, digo, ya está ganada. La ley del aborto existe, más allá que no la hayan votado. Exactamente. Porque justamente eran miles de personas en todo el país, además, ¿no? Pero bueno, ahí afuera del Congreso. Esto es distinto, es Sí, y después esto no sentir. Yo no quiero decir, porque no tengo suficiente información. Lo único que puedo decir es que no forman parte de ninguna de las organizaciones convocantes quienes estuvieron ayer involucrados, que eran 40, 50 personas, en este tipo de disputa casi personal con una valla que se cae, las piedras que... Las fotos de las piedras estuvieron... No, increíble, sí. Y aparte, quienes pasamos por allí vimos los bolsones. Sí. Digo, eso... Qué descuido, ¿no? Noviedad. A las 3:15 de la tarde ya sabían que iban a que había que gastar 29 millones de pesos. Sí. Sí. Para recuperar la plaza. No. A las 3:15 de la tarde ya estaba el cartel en TN. Yo me fui poco antes, a 1:30, claro, me había ido de ahí de la plaza. Bueno. En fin, bueno, tenemos esto, algo, sí, ¿no? Como para ilustrar y comenzar la mañana. Esto es FM La Colectiva, la 102.5, Ruta Alternativa, sí, claro, programa claro. 160. Sí, todo despierto. Sí, claro, todo despierto. Y vamos a escuchar unos audios que gentilmente tomó Juan Tenenbaum ahí en la puerta de la comisaría 43 en Floresta. Soy la Negra Albornoz, soy de La Poderosa.

Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Fórmula eficaz. Desde la mañana de ayer, miles de manifestantes llenaron la Avenida de Mayo entre la 9 de julio y el Congreso Nacional, en repudio al presupuesto 2019. Cerca de las 14 horas, un grupo de alrededor de 50 personas, no identificados con ninguna de las organizaciones convocantes, comenzó una batalla particular en un sector del Vallado. Media hora después, la policía de la ciudad y la federal comenzaron una represión generalizada con balas de goma, el uso de hidrantes y gases lacrimógenos. La acción policial se prolongó en la consabida razzia que vienen desarrollando cuando comienza la desconcentración. Producto de esa razzia se produjeron más de 40 detenciones, algunas a 15 cuadras del Congreso. ...22 años de prisión para el asesino de Javier Chocobar. Luego de 9 años, la justicia tucumana condenó al responsable de la muerte del líder de la comunidad de los Chuzugastas. Los jueces Wendy Cázar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli sentenciaron a Darío Amin a 22 años de prisión por ser autor responsable del homicidio agravado por uso de arma de fuego. En tanto, Luis Gómez y José Valdivieso fueron condenados a 18 y 10 años de prisión por encontrar los cómplices del asesinato. Recordemos que ambos formaban parte del grupo parapolicial Comando Atila, que respondía al excomisario Mario Malevo Ferreira. Schiaretti restaura el código de faltas con gendarmes. La semana pasada, el gobierno cordobés anunció en un acto, con la presencia de la ministra Bullrich, la llegada de 300 gendarmes a la provincia, con la intención de reforzar la seguridad. A los pocos días se mostraron en las rutas y aparecieron en puentes y accesos de la ciudad. Ayer se los vio requisando objetos personales y obligando a identificarse con documentos a la gente dentro de un colectivo. También hay denuncias de jóvenes que han sido obligados a retirarse de plazas u otros lugares públicos. El repudio en las redes sociales a estos hechos fue masivo. La mayoría las recuerda como postales de la última dictadura militar. Otro femicidio en Rosario. Marisol, de 23 años, ingresó el miércoles pasado al hospital de emergencias y murió este lunes, luego de agonizar con el 60% del cuerpo quemado. Tras un llamado de una vecina al 911, se la trasladó al hospital. Su novio, de nombre Yamil, luego de una discusión la roció con tiner y luego le prendió fuego, causando quemaduras gravísimas. Cuando la policía llegó a su casa, ella estaba consciente. Luego de su ingreso al hospital, la noticia que informó la policía es que ella misma se había rociado con tiner. La familia y las amigas desmintieron la versión y denunciaron el maltrato permanente de la cual Marisol era víctima desde hace tiempo. Abuso descubierto gracias a la ESI. La denuncia desembocó en el procesamiento y la suspensión del cargo a Alejandro Blanco, funcionario judicial de la provincia de Formosa, acusado de abuso sexual a una niña de 7 años. El hecho ocurrió cuando la niña acompañó a su madre en tareas de limpieza al local ubicado en el barrio Villa Lourdes, donde Blanco también concurría por tareas laborales. La madre de la niña contó que estaban realizando una tarea sobre educación sexual integral y su hija contó que ya conocía el pene porque el hombre se lo mostraba en uno de los cuartos del lugar de trabajo. La madre efectuó la denuncia correspondiente. Fly Bondi pidió una ruta a Malvinas. El abogado que patrocina a la organización vecinal Stop Fly Bondi, Lucas Marisi, señaló que el último pedido de varios centenares de nuevas rutas realizado por la polémica Low Cost contiene una solicitud de vuelos desde la base aérea El Palomar con destino a las Islas Malvinas. El insólito pedido de Fly Bondi se conoció durante la audiencia pública que la Administración Nacional de la Aviación Civil realizó a comienzos de octubre con el objeto de evaluar los pedidos de rutas aéreas y autorizaciones para operar en Argentina por parte de casi una decena de aerolíneas internacionales de bajo costo. Julian Assange demandó a Ecuador. El fundador de Wikileaks cuestionó el protocolo que le impuso el gobierno de Lenín Moreno. El ex juez español Baltasar Garzón presentó hoy una demanda contra Ecuador por aislamiento y amordazamiento de su defendido, quien desde hace 6 años vive aislado en la embajada ecuatoriana en Londres. La demanda de Wikileaks está dirigida contra el canciller José Valencia y contra el procurador del Estado, Iñigo Salvador Garzón, que estuvo acompañado por el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Proveda. Subrayó que es inhumano e impropio que su defendido esté condenado al cumplimiento de un estricto régimen de visitas y comunicación. Soldados israelíes matan a tiros a otro chico en Gaza. Este martes, soldados israelíes mataron a tiros a un adolescente palestino en la asediada franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino señaló que se trató de Muntaser Muhammad Al-Bas, un chico de 17 años que murió al impactarle en la cabeza un disparo de las fuerzas militares israelíes. El hecho se produjo durante unas manifestaciones cerca de Al-Bureij, en el centro del enclave costero de Gaza. Además, al menos 6 palestinos han resultado heridos durante la misma represión. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Son las 8:20 y todavía no habíamos dicho la temperatura, pero se me está negando el Servicio Meteorológico Nacional a mostrar. Acá está, 13 grados 4 en la ciudad, 20 grados la máxima para hoy. Igual está re lindo. Sí, hoy está bonito. Está muy lindo. Qué diferencia, ¿no? Casi la misma temperatura de ayer, sí, pero con lo que es el sol, ¿no? Por lo menos el sol sale para nosotros. Sí, por lo menos sí. Para algo, porque si tenemos que seguir hablando de lo que fue el día de ayer, que seguro ahora vamos a seguir hablando, necesitamos sol, aire, mar, arena, tierra, no sé, qué sé yo, de todo, juntemos todo. Y algunos roncitos también, porque en la playa. En la playa está bueno. Y sí, juguémonos por alguna cosa más. Y sí, también dentro de los temas que hoy nos va a tocar tratar es irnos hasta Honduras para hablar un poquito sobre estas caravanas que salieron de Honduras, estas más de 7.000 personas que se están movilizando a México y de México quieren después entrar a Estados Unidos, algunos posiblemente queden dentro de lo que es México porque se están dando también algunos asilos, así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando directamente con alguien que participó también y que bueno, que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo hoy en día también en Honduras. Vamos a hablar de la ley de teatro, esa ley que ya tiene como 20 años, más de 20 años, en 1997, si no me equivoco, y bueno, la defensa que está haciendo la gente por esa ley. También vamos a tener astrología. Ajá. Hoy astrología, y no sé, acá parece que ahí vamos a hablar que la luna ingresó en Tauro. ¿Cuándo? Mira. Y eso va a ser... ¿Cuándo ingresó en Tauro la luna? Ah, no tengo idea. Todo es nuevo. Yo necesito que me expliquen todo con respecto a eso. Cuando es un una misterio. Luna... Yo hasta ahora era solamente los signos del zodíaco. Claro. Y que uno leía para ver. Y no es eso. No, la astrología no es para nada eso. Y las lunas y los ascendentes y todo eso. Para mí estoy aprendiendo todos los días y tomando nota de eso. Así que... Tiene una libretita. Tengo una libretita. Y soles, en este caso no es negra. No es negra porque no... Como es, viste, quiero que me ilumine todo mi ser, necesito que sea de colorida. Claro, así, viste, con mucho color, todo mucho color, mucho color. Sí. Así que bueno, por supuesto van a estar los medios masivos acá y por supuesto las distintas informaciones que tienen que ver con nuestros medios, los medios alternativos, los medios comunitarios, que nos meten dentro de otras realidades muchas veces que no salen. Muchas veces decimos eso, ¿no? Que esto no salió a ningún lado. Bueno, también esto, y seguramente cuando sigamos hablando de esto, del presupuesto que se votó, también vamos a encontrar muchas realidades de lo que va a suceder con este presupuesto, ¿no? Tal como muchos los decían, un presupuesto a medida del Fondo Monetario Internacional, sí, de lo que se le pidió, y bueno, lo que fue la votación, ¿no? Esa votación que se dio y que luego de eso no se pudo ni siquiera discutir los distintos artículos, el articulado de los cuales, claro, tiene ciento y pico, 160, 130 y pico, no me acuerdo ahora, vamos a buscarlo bien. Había alrededor, según dicen algunos diputados, 70 artículos para cambiar claro, ciertas cosas de esos artículos, con otras propuestas, ¿no? Uh-huh. Con otras propuestas que había. Esto fue muy temprano, fueron 138 a favor y 103 en contra, 8 abstenciones. Y las abstenciones no las termino de entender. En este caso no sí, se entienden. Sí. No, tampoco. No. Porque bueno, en otros momentos, bueno, viste, decís, claro, sí, claro. Es algo que... Pero bueno, sí, en este caso es eso. La argumentación de algunos que votaron. Es decir, hubo mucha argumentación de decir esto es una porquería, pero lo voy a votar. Sí, ¿viste? Sí, ese mucho tipo de cosas, ¿no? Hubo ese tipo de argumentación. Una de las que escuché fue la de Lustó, que estoy en las antípodas de su uh-huh ideología, por supuesto, pero en eso coincide con lo que hemos escuchado acá en alguna ocasión, en el cual, bueno, no tener presupuesto hubiera sido peor, ¿no? Sí. Es decir, porque hubieran manejado con discrecionalidad un presupuesto, el de 2018, con una inflación ya del 50%. Uh-huh. Entonces hubieran manejado todas las variables uh-huh del presupuesto, más la que va a venir. Claro, eso pasó en el 2011. En el 2011 no ya se lo votó hizo, y se usó el del 2010. Es lo que ocurre, sí. Claro. O sea, sin presupuesto no se está. O sea, es una trampa sin retorno, ¿no? Con algún presupuesto se va a manejar el gobierno. Sí. O se maneja con el que está imponiendo ahora o con el que ya teníamos. Uh-huh. Bueno, y por otro lado, lo otro que para salir otra vez justamente del recinto y quedarnos en la excomisaría 43, que esa es otra cosa, han cambiado los nombres de la comisaría, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma policía, ¿verdad? Se hizo esta elección, esta votación dentro de la Cámara con rehenes fuera de la Cámara, ¿no? Que para mí, por lo menos nuestro punto de vista, era de que había rehenes presos en esta comisaría y otros dispersos que no sé si ya sabemos dónde están. Para eso ya estamos comunicados con Ismael Jalil, integrante de Correpi. Buenos días, Ismael, y muchas gracias por atendernos. Hola, hola. Hola. Bueno, no sé si habrá escuchado él, nosotros a él no lo estamos... Ahora sí. Ahora. No sé si escuchaste la presentación, Ismael, buenos días. Uy, se cayó. Se cayó la llamada, está ahí, no sabemos. Mm-mm. Bueno, esto mantuvo también una vigilia frente a la comisaría de Chivilcoy al 400, sí, una comisaría que por otra parte tiene historia, ¿no? Es decir, sí, es la comisaría que el 29 de enero de 2002 ahí en ese momento sí fue prácticamente tomada por el barrio cuando lo que se conoció después como la masacre de Floresta, sí, ¿verdad? Los tres chicos. Estos tres chicos, sí, asesinados, sí, en ese barcito al lado de un YPF, creo, sí, que era. Sí, sí, bueno, sí, una de esas. Bien, y en ese lugar fue donde estuvieron detenidas 26 personas. Era incierta también la cantidad de personas detenidas, fue incierta durante toda la tarde, toda la noche, y como quedó claro, además, esta situación de razia, una razia entre selectiva y si cae un poco alguno a la bolsa. Al tuntún, porque vendedores ambulantes también cayeron, ¿no? Por eso, vendedores pero ambulantes. Pero hubo una selección, es notable. Hubo claramente una selección, claro, en el caso de los astilleros, en el caso de la gente de la Garganta Poderosa. Bueno, no vamos a hablar con Ismael justamente sobre esto, sino con María del Carmen Verdú. Buenos días, María del Carmen, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Igual no hay problema porque la única diferencia es que él usa barba. Ah, bueno, es la única diferencia. Bueno, María del Carmen, ¿cuál es? Es decir, no teníamos claro y seguimos sin tenerlo. Si hubo solamente estos 26 detenidos, seguimos los comunicados de Correpi. Si hay más, ¿qué pasa con los heridos? Bueno, detenidos y detenidas fueron estos 27. Eso está con...

una tremenda puesta en escena. Sí. En todos los sentidos, ¿eh? Si uno se pone a pensar, o por lo menos así lo veo yo, todos los actores cumplieron con sus roles a la perfección. El Estado, todas sus fuerzas, la verdad, mucha fuerza del Estado, con y sin capucha, pues usted sabe las modalidades. Y en el interior de la Cámara también, ¿no? Se cumplió el mercado de la información, cumplió con su rol. Las organizaciones sociales, los partidos políticos, todes. ¿Por qué le digo esto? Porque nada fuera de lo previsto. No, claro. Es una película que ya viste. Por 138 votos, a 103 con 8 abstenciones. Todo bien, todo tranquilo. Y ahí, bueno, no hubo nada fuera de lo previsto y por eso me quedo con esta idea del espectáculo, de la puesta en escena. De los roles ya a priori predeterminados. Inclusive me creo poco la pelea dentro de la cámara, ¿viste? Claro, es como algo tan... ¡Ay, Dios! Buah. Puro show. Sí, puro show. Sí. Pero también se sabe que... Para los medios masivos comerciales y estatales, ayer hubo una votación democrática de un presupuesto democrático en un contexto de tensión, violencia de activistas de izquierda, en medio de una campaña salvaje de la oposición más dura para frenar la sesión y arrinconar a Macri. ¿Cuál oposición? En el marco de un penoso espectáculo, ámbito financiero, incidentes y una violenta batalla o batalla campal con activistas, depende de la etapa que usted elija. Policías heridos y varios destrozos. En definitiva, tapa de crónica, otro día de furia. Bueno, está bien. Antes de arrancar, tenemos una seguidilla de tracks para compartir con los oyentes y las oyentas. Le traje un poquito al presidente. ¡Ay, no, Pablo! El oyente quiere saber qué tiene que hacer para emprender en el marco de esta situación. Así que le traje una actitud emprendedurista. ¡Qué lindo! Mire, una solución a todos los problemas. Póngase un comedor comunitario. Escúchelo. No. Buenos días. Acá estamos con Carolina, en la casa de Ángela, Romina. Ángela es una líder social que hace 35 años trabaja por la gente, por los chiquitos que vemos ahí, por un comedor, siempre soñando, como decíamos, que podemos ayudar a que cada argentino tenga su proyecto, ¿no? Que encuentre su lugar desde donde aportar. Mientras uno, por supuesto, trata de contenerlos, ayudarlos en este día a día, sobre todo en momentos como este que estamos todos poniendo el hombro. Así que gracias, Ángela, por recibirnos y esperemos que todos los días sigamos logrando hacer cosas que nos ayuden a dar un paso en la dirección correcta hacia el futuro que queremos, que tiene que ser sin duda cada vez con más transparencia y con más equidad, que es lo que estamos tratando de hacer hoy con esta mercadería que junto a Carolina estamos tratando de distribuir por todo el país. Muchas gracias. Qué lindo, Pablo. Es un Papá Noel del ajuste. Sí, claro. Que es rojo, blanco y azul, sí, con estrellitas. Claro, con globitos amarillos. Claro, también, sí, claro. Sí. Tapa de los medios masivos comerciales del día de hoy. Canasta básica del INDEC. Una familia tipo necesitó 22.500 mangos para no ser pobre. Le reitero, 22.500 mangos. Sí. Para comer, ¿no? Para morfar. Solamente. Poder despertarse en algún lugar más o menos digno. 23.000, ya no sos pobre tampoco. Ya sos un poquito, sos casi rico. Claro. Estamos hablando de lo mío, arroz, fideo, etcétera. Claro. Bueno, vamos con algunos tracks del día de ayer. Gerard Milman, el jefe de gabinete de Pato. Escúchelo hablar de las dos cositas que mencionamos en el comienzo del programa. La represión en el Congreso... Fueron un montón los encapuchados. No se podían identificar. Ajá. Y la gendarmería pidiendo DNI en Córdoba. Escuche las declaraciones de Milman. Milman, jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Hay determinados individuos que opinan en contra de lo que está tratando el Congreso, lo cual está muy bien, es parte del juego democrático, pero para que el Congreso no sancione una ley, hacen este tipo de actitudes absolutamente violentas, contrarias a la legalidad, que con ese mecanismo intentan que el Congreso no sesione, que es uno de los pilares de la República, son los diputados en este caso, los representantes del pueblo argentino, los que tienen que resolver si sesiona o no sesiona. Los legisladores tienen muchos instrumentos pacíficos de acuerdo al reglamento de la Constitución y no estas secuencias absolutamente irresponsables de violencia. No puede haber 400 infiltrados en una marcha tirando piedras, tirando bombas de la esto, levantando la persiana de negocios con instrumentos, con determinadas cosas, digamos, que están vinculadas a la violencia. Muy poquito lo último, Gerardo. Está viralizado en redes sociales un video de un colectivo de Córdoba, lo habrás visto, donde la gendarmería le pide documentos a las personas, incluso pide revisarle las mochilas. ¿Qué puedes decir de eso? La semana pasada fueron 300 gendarmes que se sumaron a los que ya había en la provincia de Córdoba y hacen seguridad ciudadana. La verdad es que hay una ley que los habilita a pedir documentos y esta señora que filmó, de hecho después se fue, filmó, pasó, no le ocurrió nada. Agradezca bueno. que a la señora no sí, le ocurrió no, nada. Sí, no, menos mal, sí, sí, qué alivio. Yo justamente pensaba en eso, ¿no? En fin. Menos mal. Lo decíamos en las noticias hace un ratito, ¿no? Por eso hecho, le digo. Y la indignación. Daniel Lipovetsky. Sí. ¿Usted sabe por qué no escuchaban, por qué tuvieron que hacer un cuarto intermedio en la sesión los diputados? ¿Por qué? Porque desde el Congreso, ¿vio la acústica del Congreso? Sí. No permite escuchar. ¡Oh! Escucha a Daniel Lipovetsky y júzguelo. Sí, estamos en este momento en un cuarto intermedio, que ha sido convocado por el presidente de la Cámara, el diputado Emilio Monzó, para, junto a los presidentes de los bloques, reunirse con el responsable del operativo de seguridad del gobierno de la ciudad, Marcelo Alessandro, creo que es quien está. Y bueno, seguramente una vez que se resuelva el tema de la violencia que hubo afuera y se resuelva ese tema, seguramente continuaremos con la sesión. ¿Pero qué pensás de lo que está pasando afuera? Porque es bravo, ¿eh? Tal vez ustedes no toman dimensión, pues están ahí metidos, pero es bastante bravo. 27 detenidos. Sí, la verdad que no tomo dimensión, porque yo creo que tiene que ver también con cómo está diseñado este edificio del Congreso. Cuando uno está dentro del recinto, realmente no se siente ni siquiera el ruido de afuera, y eso a veces impide que estamos casi como aislados. Te cuento que secuestraron gomeras, combustibles, piedras, palos, bombas molotov, bastante más grave, creo, de lo que ustedes imaginan. Queremos que se resuelva, porque la verdad que nosotros no podemos dejar de sesionar por las situaciones de violencia, porque sería, digamos, entrar en ese juego. Nada. Pero, que no queremos nada podemos dejar de sesionar. No. Sesionen así que nos va bien. No. Dos cositas. Tendría que ir al otorrino porque otra serie de diputadas y diputados escucharon algo y salieron, claro, ¿no? Aunque sea el teléfono celular habrán escuchado, qué sé yo. Y lo otro, ¿cómo pasar de un tipo es simpático Lipovetsky, ¿no? En agosto hacer un pelotudo de la noche a la mañana, ¿no? Por eso dicen siempre, no hay que descuidarse gente. Vaya al otorrino, al otorrino, Daniel. Es bueno esto de pensar, si usted lo quiere, es casi una definición de la democracia. Adentro del Congreso no se percibe lo que pasa afuera. No, claro. Es una definición de la democracia actual. Sí, totalmente. Felipe Solá. Bueno, esa. Esa. Confesión de parte. Esa estaba esperando, ¿eh? Escúchelo. Sí. Basura. Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo. Se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Puede ser rebasada, puede ser agredida, es cierto. Pero la policía, la Guardia de Infantería, la policía que está preparada para resistir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Claro, el 26 de junio del 2002, claro, Felipe. Por ejemplo, ¿no? Entre otros. ¿Sabe cuántas décadas tuve en el lomo? Dice claro. Felipe. Claro, ¿cuántas órdenes tuve que dar? Bueno, salió ya Vanina Costecchi, tal vez podamos en algún momento también conversar con ella, ¿no? Para ir recabando opiniones sobre esta confesión de parte. Absolutamente, ¿eh? Mm. Joaquín Morales Solá nos habla de lo previsible y natural en una democracia. Y tenga, por favor, deténgase en el año... que hace la comparación Joaquín Morales Solá, está bien, pobre, un fallido. Escuche con qué año compara el reclamo o la protesta del día de ayer. Estamos buscándolo a Joaquín. Ah, ¿no lo tenemos? ¿Está ahí paseando? Sí, porque viste que es... Sí, está reticente. Ahora sí, lo encontramos, ahí estamos. A ver. Estamos ya con Joaquín Morales Solá. Obviamente el tema más importante del día es el debate por el presupuesto. A ver, el debate dentro del recinto es lo previsible, lo natural y lo conveniente en un sistema democrático. Lo que pasó hoy fuera del Congreso, que de alguna manera se trasladó adentro del Congreso, unas cosas pertenecen al sistema democrático y otras no pertenecen al sistema democrático. No puede ser que la oposición expresada por la izquierda y por el kirchnerismo haya tomado como norma que cada vez que se trata una ley importante para el gobierno, claro, haya disturbios afuera de una magnitud enorme. No llegaron hoy a tener la magnitud de diciembre de 2017, pero sí estuvieron cerca, porque más o menos los métodos, los procedimientos eran lo mismo: tirarle a la policía piedras, palos, provocar a la policía de tal manera que la policía reaccione. Bueno, sí. Vamos a ir por la familia del zar. Claro. Sí, vamos Anastasia, por todo. Anastasia también. Chiquita. Anastasia le damos. Interesante esta comparación que hace, permítame la alusión. No es que hay una democracia adentro de un edificio y fuera no hay una democracia. Claro, no, sí. claro. ¿Está bien? O sea, el Estado es el mismo. Claro. No, le digo porque por ahí usted dice, no, eso no es parte de la democracia. Claro. En todo caso, es una respuesta democrática la que vimos ayer por parte del Estado. Pablo Kossinner nos dice que, de Peronismo Federal, nos dice que es muy peligroso rechazar el presupuesto. Sí, nos va a hacer daño. Y porque te perdés la rosca. Claro, sí. Pero la rosca eran pocos pesos, lo hablamos ayer, ¿eh? Qué horror. Sí. No crea. No, porque usted sabe, si usted lo tiene que ir pidiendo cada vez, por ahí se pierde una rosca, una tajadita más grande. Hay claro. Dos veces por año, tenés la de Pascua y la de Reyes, sí, que es la misma. Ya no hay que ponerle huevos porque por la salmonela y todo eso, ¿viste? Sí. Así que bueno. ¿Lo tenemos o no? Ahí está, sí. Pablo Kossinner, que es jefe del bloque justicialista. Estamos frente al presupuesto de un plan económico que ha fracasado, esto creo que nadie lo discute. Creo que la verdad que hay que empezar a sincerar algunas cuestiones. El problema no es el presupuesto, el problema es el plan económico de la Argentina, que no refleja lo que el presidente Macri le ha prometido a la mayoría de los argentinos que lo votaron, ¿no? Ahora también es verdad que más allá de los discursos, uno se enfrenta a la realidad, y la realidad indica de que cuando se plantea rechazar el presupuesto, se plantea dar $1 billón a Marcos Peña para que haga lo que quiera. Nosotros que tenemos experiencia en gestión, tener que venir toda la semana a tocarle la puerta al jefe de gabinete o al ministro de Economía para garantizar las partidas aún mínimas, creo que es el peor error que podemos cometer. Entonces, lo que nosotros estamos advirtiendo, que es muy peligroso rechazar el presupuesto. Bueno. Ahí tiene los que aprobaron, los que permitieron la aprobación, por afano del presupuesto. Y la palabra afano no es azarosa. No, claro. Adolfo Rodríguez A. Están todos hoy, ¿Cómo? Están todos hoy, digo. Por supuesto, el oyente dice, si hubo rosca quiero saber. Claro. Adolfo Rodríguez A. Y nos habla de que pudo acordar con el gobierno, o sea, aprobó el presupuesto, mandó a los cuatro diputados a votar a favor del presupuesto por 400 palos. Ah, bueno. Por 400 palos, claro. Y nos confirma que esto es un trabajo re lindo. Escúchelo. El Adolfo es un audio de WhatsApp que le manda a un intendente, y acá viene lo que agregaba recién Maxi, al intendente de Potrero de los Funes. ¿Vamos a escucharlo? Escuchalo. ¿Al Adolfo? Mirá. A ver. Daniel, buenas noches. Es para comunicarte una buena noticia. Soy el Adolfo. Hemos conseguido con los diputados nacional poner una cláusula en el presupuesto nacional con una cantidad de 380 millones de pesos para cubrir a todos los intendentes, a todos los municipios discriminados de San Luis. En la misma forma, será cubierto que lo previsto acá en el presupuesto local. Los mismos intendentes, todos los nuestros, más los del oficialismo. Y bueno, estamos luchando para consolidar un trabajo re lindo. Chao. Perdóneme, Pablo, usted dijo 400 millones de pesos y ya el Adolfo, cuando lo transmitió, dijo 380. Claro. ¿Qué pasó con esos 20 millones de pesos? Que se devaluó. Porque el dólar ya subió a 38 y sufrió una pequeña devaluación. Yo mañana te voy a mandar un mensaje que va a decir: hola, Pablo, soy la Roxana, voy a festejar mi cumple. No, es una cosa increíble. Él se llama el Adolfo, además. Sí. Es increíble. Están zarpados de rojo. Y vamos a trabajar re lindo. Re lindo. Además, presentarse es innecesario. No. Empezó a hablar y todos sabíamos. Hoy que era muchísimo material afuera. No, qué increíble. Abrazo, Pablo.

Muy bien, son las 9:21 y nos quedamos pensando acá, este Bolsonaro, esto, bueno, que la luna en Tauro va a estar durante el G20. Igual Gras se comprometió a laburar porque ella es de Escorpio. Sí. Y bueno, y no, hay algo pasado con Escorpio también, así que bueno. Sí, ahora me tengo que poner en marcha. Tengo echarlos que hacer... a todos, Gras. Sí, esa revolución, echarlos y a esa todos, cosa, esa sí. explosión que dijo, sí, todo sí. eso, todo junto tengo que entonces, hacer. Tenés que explosionar. Ay, es la mía. Un estado mental el que estamos teniendo ya conforme sí. va terminando el año. Es como que uno va declinando, ¿no? Bueno, hay, ¿se acuerdan de había una diputada cuando fue justamente la votación de la... Va, no, es una senadora que estaba embarazada. Esta, que no pudo votar. Que no pudo votar. Se llama María Eugenia Catalfamo. Uh-huh. Bueno, estaba embarazada. Ella sí. iba a votar a favor sí. de la legalización. Y bueno, justificó, ¿no? Por supuesto estaba en reposo, estaba embarazada, bueno, ha parido. Y inclusive sacó unas fotos con su hija por el Día de la Madre, qué sé yo. Pero bueno, ella está con el Adolfo, ¿no? Porque el Alberto sí. es celeste, ajá, que había difundido unos claro. videitos, y el Adolfo es verde. Ajá. Hasta esa habilidad. Hasta, tienen, bueno, entonces, sí, sí. En fin. Así que bueno, ella está medio como acompañando al Adolfo, pero ahora lo que propone es tiene un proyecto y es que las mujeres tengamos, como en el día, en el trabajo, días para licencias para hacernos mamografías y Papa Nicolau. ¿No? Uh-huh. Que sea además de cualquier licencia médica, que eso sea un derecho, bueno, mirá, claro, una vez por año, sí, que sí. tengas ese día uh-huh. listo, ¿no? Porque si no, uno tiene que estar sacando turno haciendo pirueta para eso. Bueno, no, eso por ley, uh-huh. así como tenés días para estudiar, claro. licencia por maternidad, claro. por la muerte de un familiar y por un montón de cosas. Y en que general, no, esas cosas tardan mucho. Tardan mucho, porque sí. hasta que te hacen, si hay muchas mujeres, sí, que tardan claro. a vestirse, sacarse, sí, ponerse, sí. esperar. Este es mucho, la verdad. Y está además buena es como propuesta. También me parece que es interesante porque te compromete a saber que tenés en el año ese día. Claro. Y bueno, estaría bueno. Va, habría que ver un poquito más cómo es el proyecto y qué otras cosas tiene. Pero bueno, por lo menos esta propuesta es interesante. Tita Merelo estaría contenta. ¿Te acordás que ella decía, muchacha, o sea, sí, el Papa sí, Nicolau? Sí, sí, claro, sí. ¿Cómo militó el Papa sí, Nicolau? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, mucho. vamos a ir a otro lado porque tenemos que hablar un poquito de esta del teatro, ¿no? Bueno, mira, y justo, Tita Merelo, Tita una Merelo, actriz. Nos fuimos ahí, nos metimos ahí, metimos a la comunidad teatral argentina y bueno, y esta lucha que están dando por la Ley Nacional de Teatro 24.800, que es del año 97, que garantiza la actividad y el fomento del teatro a nivel nacional de manera inclusiva y federal. Dicha también permite el acceso y el disfrute del teatro para no constituir un privilegio para pocos, sino que un derecho para todos, ¿no? Uh-huh. Algo que realmente bueno, y desde la comunidad teatral están luchando para conservar esto. Y para saber cuál es la situación, ya estamos comunicados con Sol Jara, que es del Frente de Artistas de Santa Fe. Buenos días, Sol. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué está pasando con el Instituto Nacional del Teatro? ¿Qué está pasando con esta ley, con esta defensa? Bueno, perdón por ahí porque ando por la calle y por ahí no escucho bien, pero bueno, la ley 24.800, ¿verdad? Es la ley de, como ustedes decían, del 97, que es para ganar, es un espacio que se ganó para que se arme justamente el instituto. Uh-huh. Lo que estamos peleando es porque esa ley dice que el presupuesto lo debe aprobar el consejo, un consejo que está formado por distintos representantes de las provincias y que han sido elegidos por sus otros compañeros, uh-huh. más integrantes del quehacer directamente. Bueno, nos encontramos hace 2 meses que hay un presupuesto para el año que viene y que el Consejo nunca lo aprobó. Uh-huh. Simplemente apareció en el Ministerio de Hacienda, donde sí. el director ejecutivo del instituto, al no reconocer al Consejo para que haga el presupuesto, está desconociendo la ley. Entonces, por lo tanto, estamos pidiendo que respete la ley o que renuncie, porque lo más importante de este presupuesto es el que tiene un recorte del 50%, por supuesto. Sí, claro. Sí, me imagino, sí. Sí. ¿Quién es el presidente del Consejo? Hola. ¿Cómo? Discúlpame. Sí. ¿Quién es el presidente del Consejo?

llenos de aire. Muy bien, y hablamos en un momento, nombramos a Tita Merello, ¿no? Como una mujer que agitaba para que todas nos hagamos el Papa Nicolau. Y ella siempre, bueno, una mujer que la tuvo que pelear bastante. A mí siempre me impactó Alfonsina Storni, quien hoy se cumplen 80 años de su decisión de suicidarse, ¿no? No se sabe si había nacido el 22 o el 29 de mayo, pero de 1892, eso sí lo sabemos, que nació en Suiza. Sus papás se habían instalado en San Juan, después volvieron, y ahí nace ella, en esa vuelta a Suiza de los padres. Es la tercera de sus hermanos. Pero bueno, se cría en San Juan, en Rosario, en Santa Fe, justamente hablábamos con Sol. Todo tiene que ver con, ¿te das cuenta, no? Sí, sí. Hablamos con una santafesina, bueno, ella trabajó en Santa Fe. Fue docente, fue mamá muy joven, a los 20 años. Su hijo nació en 1912, Alejandro. Hasta los 6 años se veía con el papá. No se sabe quién es el papá, o por lo menos yo no lo sé. Claro. Bueno, y a mí siempre lo que me impactó de ella era eso, ¿no? ¿Cómo fue? Más allá de la poesía, que a mí no es un género que a lo mejor, o por lo menos la poesía de ella nunca es algo que haya leído, no sé, con muchas ganas y qué sé yo, nunca me sentí tan identificada con eso, sino con todo lo demás de ella, ¿no? Con su figura. Pensar en una mujer que es madre soltera en 1912, que después es docente en el Lenguas Vivas, escuela a la que fueron muchos, como Nicolás Piva, y fue también docente en el Instituto de Teatro, en el Manuel Labardén, ¿no? Que hoy lo conocemos como IVA, y ya, bueno, tiene un montón de sedes. No Labardén, sí. Nada, una mujer que fue poeta, poetisa, digo, en un mundo básicamente de varones, y la podemos comparar con Juana de Ibarburú, con Gabriela Mistral, pero para mí sí fue una feminista, aunque ella no sé si tuvo alguna vez una definición como tal, pero bueno, amiga de muchas personalidades como José Ingenieros, Horacio Quiroga, también, ¿no? Suicidas. Una historia bastante triste. Pero hay una poesía de Alfonsina Storni que me parece que va con este tiempo, y por eso es que las mujeres tenemos que ser feministas en todas las épocas, porque hay cosas que nos han pasado históricamente y que alguna mujer las haya escrito y se haya animado, ¿no? Primero, animado a tener un hijo en esa época, un hijo varón al que crió con un montón de conceptos que tenían que ver con la igualdad de género, aún sin saberlo demasiado, hoy para mí, sí, no sé, es reivindicable. La poesía es Los malos hombres. Y Alfonsina dice así. Amigas, defendedme. Me han hecho un grave daño. En una mala noche, fieltro malo me han dado. Sabed, amigas rubias, las de los dulces labios. Sabed, amigas rubias, que por la vida andando, unos hombres, tres eran, me salieron al paso. Oh, amigas, defendedme, que perezco de espanto. Eran aquellos hombres lúgubremente largos, secos como esqueletos, blancos como mis manos. La nariz de cortante pudiera dar un tajo. Los ojos se escondían, felinos, bajo el párpado. Y eran finas, muy finas, finísimas sus manos. Oh, amigas, en silencio, aquellas me apresaron. Seis tenazas heladas me tendieron un lazo, contuvieron mi llanto, seis cadenas humanas me domaron los brazos. Amigas, esos hombres los ojos me vendaron, las flores que llevaba las tiraron al barro, un alfiler al rojo pecho adentro me hincaron, ungiéronme los labios con aceites amargos, con abrojos y zarzas mis dedos maniataron. Me dijeron que yo soy un pobre guijarro, me dijeron que Dios no es ni bueno ni malo, pero que aquel no es nada y yo en cambio soy algo. Después, crueles, rieron de cansancio. Después, crueles. Riendo se alejaron y yo quedé vencida sobre el camino largo. Amigas, desde entonces tengo el cuerpo embrujado. Amigas, desde entonces resiste grave el daño. Amigas, desde entonces me persigue el espanto. Nunca salgáis de noche, las de los dulces labios.

La seguimos, muchas gracias, saludos, hasta luego. Bartolo Fuentes, entonces es político, como lo dijimos, es diputado de Libre, periodista de Comunicación Comunitaria de Honduras. Me quedé pensando en la cantidad de hoyos y veía la superficie de El Salvador, que es de 112.090 kilómetros. Honduras. Es un poquitito más grande, Ecuador, Honduras, El Salvador, cualquier país. De Honduras, un poquitito más grande que Catamarca. Claro, sí. Son países muy muy chicos chiquitos, ¿no? Centroamérica. Uh-huh. Estás muy subdividida. Bueno, bien. Un tema dedicado a los diputados y a las diputadas del Congreso, Dramón en la tele. ¿Y por quién? Por el príncipe idiota. Ruta alternativa. Bueno, no somos nada. Sí. Son las 10. Son las 10. Se nos fue el programa. Hoy es jueves. Ahorita nomás me quedé pegado. Ahorita nomás, ¿qué tenemos? En Enredando las Mañanas, hoy a las 13 somos una banda. Y luego a la noche, acá a la tarde noche, en La Colectiva, tenemos a las 19 horas Los Rodríguez, padre e hija ahí haciendo esa música que nos traen. Luego viene No Anda el Timbre, humor, un humor muy especial de la mano de Sebastián Dantí y de Caro, otra Caro, no la que está acá, sí, ni la de Carolina del Sur, ni la de Carolina del Sur tampoco. Y después, bueno, a las 22, Vivo y Desprolijo. Así es, gran programación de La Colectiva. Bueno, te dejamos una buena pendiente para seguir la mañana. Mario Churrasco Sandoval ya tiene asiento en un avión para volver y dar cuenta a la justicia argentina de